van a todo dar. News Divine, News Divine va a empezar. La fiesta en el Distrito Federal. Solo puede andar en un lugar. Las chicas bailan solas sin parar. Las tracas empiezan a todos a sudar. News Divine, News Divine a todo dar. News Divine, News Divine va a empezar. Policías, no me avienten. Policías, no me avienten. Policías, no me avienten. Policías, no me avienten. Policías, no me avienten. Policías, no me avienten. Policías, no me avienten. Policías, no me avienten.